te perdonan no salir campeón. Y no se lo perdonaron al Tata. Y para mí el Tata es un buen técnico. También le pasó lo mismo en Barcelona. El Tata no lo sacó campeón a Barcelona y lo echaron al año. ¿Está? Uh-huh. Y además convengamos que a los catalanes les cuesta mucho digerir un técnico de otro país, ¿no? Por eso digo, no sé cuánto va a durar Ronald Koeman, uh-huh. porque Barcelona, más allá que el otro día goleó al Betis, no juega bien. Sin embargo, está con todos los puntos, es decir, está con el total de puntos ahí en la Champions League, ¿no? Sobre 3 partidos jugados, 3 ganados, sin jugar bien. Barcelona no juega bien, quizás sea efectivo, pero no juega bien. Y yo veo de pronto a un Messi ahí en Barcelona, un Messi muy triste. La verdad que no lo veo bien a Messi anímicamente. ¿Me entendés? Claro. Ojalá que hoy se encienda en la selección. Sí. Quizás la selección sea un motivo para que él tenga la energía suficiente como para empezar a desplegar ese buen juego al cual nos tiene acostumbrados. Porque el otro día también pasó con Betis, después pudo hacer un gol, pero estaba fallido, no podía hacer gol de jugada Messi. Todos los goles en Barcelona en el último tiempo fueron todos de penal. Es como uh-huh. que se le quemó la pólvora a Messi, ¿me entendés? Pero yo creo que responde a la situación del Barcelona, la posterior renuncia de Bartomeu, que Bartomeu lo único que logró en este último tiempo es que Messi se quede, cuando Messi se quería ir. ¿Por qué no lo dejó ir a Messi? Le cagó la vida. Porque yo cada vez que... Yo observo mucho las caras de los jugadores y me doy cuenta que Messi no está contento en Barcelona en este momento. No está contento porque se fue Rakitic, se fue Vidal, se fue Suárez. Se va Suárez. Y Suárez ahora está haciendo goles en el Atlético de Madrid, ¿no? Uh-huh. Entonces digo, hay que preservar a los jugadores. Ojalá que Messi hoy se le encienda todas las lamparitas. Yo creo que tampoco se les apagó, pero digo, ojalá que tenga esa revitalización como para desplegar un mejor juego a la selección argentina ante una selección que se le va a parar bien en el campo hoy, ¿no? Uh-huh. Esta noche. Claro. Así que bueno, veremos qué pasa hoy a las 21 horas en la Bombonera, en cancha de Boca nuevamente, que ya queda como localía casi fija de la selección frente a Paraguay. Claudio, bueno, vamos a tener artista invitado hoy también, así que al mediodía sí. Seguimos con la música. Claro, hoy vamos a hablar de 3 reuniones musicales interesantes que naturalmente se van a hacer por streaming. Que tiene que ver con un grupo de mujeres artistas, y bueno, se va a llamar el Cumpar Fest. Después vamos a hablar con una protagonista, después de las 2:30 vamos a hablar con una protagonista, y ya después la vamos a dar a conocer cuando amerite. Dale. Bien. Así que vamos a cerrar. Y mañana también cerramos musicalmente, ¿eh? Claro. Tenemos una semana musical. Una semana musical. Bueno, siempre tenemos una semana musical. Ahora con nuestros artistas, invitados, claro, en vivo. Ahora tenemos. Con artistas invitados. Desde esta semana se nos dio por tener artistas invitados, es cierto, tenés razón. Bueno, Claudio, nos vemos luego. En un ratito la seguimos. Un abrazo enorme. Hasta un rato. Así, un abrazo enorme. Claudio Orellano, está Marcos Maldonado en la producción, Nico Moggi en los controles. Aquí a mi lado Leila Vitar, mi nombre es Lautaro Fernández. Elem, seguimos hasta la 1. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crece con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Cooperativa El Zócalo. Gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Estás escuchando Desde el Barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radio Gráfica FM 89.3, más vivos que nunca. Sociedad. Argentina fabricará al menos 150 millones de vacunas de Oxford. Hugo Sigman, titular del laboratorio MabScience, informó que ya recibió un pedido de dosis por esa cantidad de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, que el país producirá para toda Latinoamérica con un valor que rondará los $4. Sigman aclaró que hasta ahora no ha concluido ninguno de los estudios clínicos de las vacunas que se están desarrollando en diferentes países, ni la de AstraZeneca, ni ninguna otra. El director ejecutivo del grupo Insud aseguró que el laboratorio interrumpió su producción habitual para dedicar la planta enteramente a la producción de la vacuna contra el coronavirus. Política. Diputados aprobó la ley para modificar el Código Civil sobre delitos de lesa humanidad. El cambio establece el no vencimiento de los plazos resarcitorios de personas víctimas de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. La iniciativa modifica el artículo 2560 del Código, que quedará redactado del siguiente modo: las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. El diputado oficialista Ariel Rauschenberger aclaró que esto lo que busca es salvar una contradicción que existía en la legislación. Deportes. Permitirían público extranjero en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos del año próximo. El comité organizador de los Juegos de Tokio 2020, que fueron pospuestos y se celebrarán entre el 23 de julio y el 8 de agosto del 2021, analiza esa posibilidad, según lo afirmó el director ejecutivo del evento, Tashiro Muto. Las condiciones definitivas para la presencia de público en las tribunas se decidirán en función de cómo evolucione la pandemia en Japón y en el resto del mundo, y de las restricciones de ingreso al país que las autoridades niponas aplicarán a los visitantes extranjeros. El gobierno de Japón permite actualmente hasta un 50% de la capacidad de los estadios, aunque se autorizó completar hasta un 80% en algunos eventos deportivos a modo de prueba. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crece con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés, y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. El Descubridor, Escuela de Teatro. Dirección, Manuel Callao. Talleres 2020. Actuación online. Inscribite al 11-4435-8444 o tallerescuela@eldescubridor.com. Visita nuestra página www.eldescubridor.com. El Descubridor, Escuela de Teatro. ¿Sabías que llegaron las compras comunitarias? Almacop es un almacén online que tiene más de 600 productos de pequeños productores, empresas recuperadas, cooperativas y empresas PYME. Para consumir apoyando el trabajo nacional a un precio justo para todos. Es fácil. Entrás en www.almacop.com.ar, elegís los productos que más te gusten y retirás tus pedidos los sábados cada 15 días por el local que elijas. Sumate vos también a esta red de consumo solidario. Cooperativa Gráfica Patricios.

y ponen las fotos de, primero, un arma corta con sus proyectiles, como suele hacerse en los allanamientos, donde se lo pone en el piso y se fotografía todo. Sí. Y la siguiente foto es una bandera, un pantalón y dos buzos de San Lorenzo y un botinero de San Lorenzo, un celular y, bueno, esta arma y los proyectiles. Con la primera no tengo nada que decir, es un procedimiento policial donde fotografían la pistola. Ahora, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, la Policía Judicial, el Ministerio Público Fiscal, ¿por qué considera que un buzo y un pantalón de San Lorenzo son evidencia de algo, un crimen, claro, o un delito? El arma, sí. Ahora, ¿qué es esto de...? Ah, bueno, ¿vieron? Tiene ropa del club, claro, es un barra, es un delincuente. No tiene asidero judicial y mucho menos un asidero democrático con el fútbol. Es una forma de fomentar la criminalización y el delito futbolístico y la estigmatización sobre los hinchas. Recuerden, en algún momento, cuando se investigaban los piedrazos y los botellazos al micro de Boca, en aquel 2018, estamos a unos días de cumplir 2 años de aquel evento. Claro, que jugaba contra River. Claro, fueron a la casa del tipo que tiró la botella.